estrictamente necesario, seguiremos informando en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora noticias locales, son las 10:03 de la mañana. ¿Qué tal? Pues a esta hora sigue lloviendo en prácticamente toda la provincia y hay viento fuerte. Lo peor de esta borrasca es la alerta roja que se está viviendo en la Sierra de Grazalema, un municipio que está viviendo unas lluvias torrenciales como nunca antes habían visto. 213 litros por metro cuadrado han caído en las últimas 12 horas. Eso está haciendo que brote agua directamente ya del suelo de las casas en la parte alta del pueblo. Una situación que dicen los vecinos que no me han visto en 60 años. Las casas están ya rezumando agua y en el ayuntamiento están sacando el agua del suelo con escobas. También está habiendo problemas porque el viento está derribando algunos árboles y afectando a tendidos eléctricos. Carlos García es el alcalde de Grazalema. Hemos tenido esta noche, por ejemplo, algún fallo ya con el suministro eléctrico. Se ha restablecido, están trabajando los equipos para intentar detectar la avería. De momento se ha restablecido el suministro que ha afectado a Grazalema y nos consta también por algunos alcaldes a varios municipios del entorno. El río Ubrique también está bajando con fuerza por la mitad del pueblo y la situación en Torre Aláquime es muy delicada también por el desbordamiento del río Guadalporcún. Y en la zona de Jerez, la última hora es que se ha cortado el tráfico la carretera A2202, la Arcogedu, a la altura de Espera, por el desbordamiento del arroyo Salado, que baja muy crecido. Eso además podría poner en problemas la autopista AP4, porque ese arroyo llega aquí a Jerez en el entorno de Estella del Marqués y ya en otras ocasiones ha saltado la autopista. Por cierto, ha habido un accidente en la AP4 a media mañana cerca de Jerez porque un coche ha chocado contra un árbol que ha caído en la calzada justo cuando pasaba. En Jerez también ha habido 900 personas desalojadas de manera preventiva por el más que previsible recrecimiento del río Guadalete, que como saben está ya desbordado en muchos puntos de la Vega al sur de Jerez. Lo cierto es que la noche ha sido más benévola en la ciudad de Jerez porque han caído solo 25 litros por metro cuadrado en 12 horas. 15.